empecé a escuchar un bramido, ¿no? Un bramido espectacular, ¿viste lo que es? Es una cosa y ahí escuchaba todas las cosas que alguna vez, como recién decías, Fernando, Leguizamo, Viejo, Pulpo, claro. Mono, Maestros. Bueno, entonces de pronto me agarraba la gente y me empezaba a decir, ya no puede perder, me decían, me sacudían y lloraba, la gente claro. Lloraba, ¿no? Hombres. Y esto es una cosa muy fuerte porque, y ahí va, y sobre el disco lo pone al caballo y gana. Y yo vi tantos hombres correr a los jardines y empezaron a arrancar flores y a esperarlo y a tirarle flores, ¿no? Entonces me decían, tenés que ir porque el propietario tiene que agarrar el caballo. Yo tenía un susto terrible, ¿no? De manera que, bueno, teníamos una relación donde estábamos en la rueda antes de salir después del paseo y yo lo cargaba. Yo le decía, me vas a correr el caballo de atrás, le decía yo, ojo, porque te voy a sacar la monta. Y él ya no corría para nadie. Solamente corría mis caballos, claro. Y se despide corriendo mis caballos. Así que eso ha sido también me distinguió con eso, ¿no? Porque claro. Verdaderamente le ofrecían tantas montas y ya no quería saltar. Y va a dar que hablar, ¿la tribuna gritaba mucho cuando corría Legui? Me reventaban las tribunas, ¿no? Con sí, los gritos y los aplausos. Era impresionante. Impresionante, la forma que ganaba. Claro. De esto vamos a hablar después de la pausa. Bueno. ¿Nos vamos a una pausa ahora? Sí. Bueno. Pequeña, y volvemos. En Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. ¿Vos estás escuchando, che? Lilo, ¿viste que están hablando de burreros? Están hablando de Leguizamo solo. Pero el que estaba hablando ahí era Palito Ortega, entrevistado por la otra, la amiga de Guevara, la Teté Custaró. Che, esto no sé ni de qué año es. Se llama Programa Siglo XX, primera parte, Irineo Leguizamo, el maestro. El mono, el tiki, viste que tenía varios apelativos. Era el tipo, era de ahí, che, Guevara, de ahí de Arerunguá nomás, de acá cerquita, de puntas de Arerunguá. Yo me enteré tardísimo, cuando estaba grabando una carrera de caballo justo ahí en el hipódromo de Salto. Había un viejo que integraba el, ¿cómo se llama? Los jueces de la carrera, no me acuerdo cómo se llama, sentencias oficiales del hipódromo, de apellido francés era el viejo, ¿cómo era? Ya me voy a acordar. Y me dice, no, yo sé, primera vez que iba al hipódromo yo, iba a grabar ahí, y di una recorrida, viste que es un hipódromo enorme. Y por las instalaciones ahí, que son como 3 o 4 pisos, iba recorriendo todo el edificio que estaba en ese momento como abandonado, ¿viste? Mucha humedad, pero bueno, no había nada, no había muebles, no había nada. Pero en una pieza había una serie de cuadros, 3 o 4, y en uno estaba este personaje del que nosotros estamos hablando hoy, che, Irineo. La cinta parte los hongos como saetas al viento veloz. Detrás va el bulbo, alta la testa, la mano es cerca y el ojo avisor. Siguen corriendo, dobla del codo, ya se acomoda, ya entra en acción. Es el maestro el que se arrima y explota un grito en el sol de sedor. Leguizamo solo, gritan los nenes de la popular. Leguizamo al zarote, contestan todos los de la oficial. Leguizamo viejo y peludo, ya está el puntero del pulpo a la par. Leguizamo al galope nomás, y el pulpo cruza el disco triunfo. No hay duda alguna, es la muñeca, es su sencillo y gran corazón. Los que triunfan por la cabeza, con gran estilo y con precisión. Lleva los pingos a la victoria, con tal dominio de su profesión, que lo distinguen como una gloria, mezcla de asombro y de admiración. ¡Abre bien, hermano! Leguizamo solo, gritan los nenes de la popular. Leguizamo al galope nomás, contestando de los de la oficial. Leguizamo viejo el peludo nomás, ya está el puntero del pulpo a la par. Una temática burrera, noche. ¿Cuántos burreros hay acá en el Empalme? Ninguno ha ido nunca a una carrera a caballo. Bueno, creo que solo uno puede haber ido a una carrera a caballo, que es Parentini. Está volviendo ahora, Nelson está subiendo al Copay, ahí en la terminal de Tres Cruces, porque está ya ocupando la banca de legislador del sector. ¿Cómo era el sector que usted ganó ahora en la última elección, amigo Midland? Delegado, senador por el ferrocarril. Y está volviendo y es el único que puede haber ido alguna vez a algún hipódromo, porque vos, el resto, no. Sarís tampoco. El Lilo puede haber ido. El Lilo puede haber ido ahí a las carreras de Piñera. No sé si lo conocieron, che, Irineo. Irineo Leguizamo, la inspiración y además el dueño del jockey que corría los caballos de Gardel, noche. Y ahí escuché en la entrevista, no sé si usted prestó atención, que corrió los caballos de Palito Ortega. Eso no lo sabía yo. Primero, que Palito Ortega tenía caballo, y segundo, que le había corrido alguna carrera, che. Qué increíble, vos. Era amigo. Nació, vivió y se crió en Paso de las Piedras. ¿Quién nació y se crió en Paso de las Piedras, che? Nosotros estamos levantando info de otros sitios, ¿viste? A veces otras voces alegran el momento. ¿Vos qué decís, che? En el mismo encontramos viviendas de Mevir, la escuela, la policlínica, la policía, un almacén y un poco menos de 100 personas que viven en este lugar. Julio César, de los pagos de Paso de las Piedras, perdóname, Julio César Martínez. Sí, sí, ¿o sí, cómo sí se presenta usted? Sí, sí. Martínez Julio César, ¿no? No. No, esa es una costumbre que primero, ¿cómo te llamás? Fulano, pero que siempre se dice, tengo costumbre de decir el apellido primero. Está muy bien, está muy bien. Uno sí, se sí, reconoce sí por el apellido. Claro. Bueno, soy Julio César Martínez, nacido en Paso de las Piedras de Arerunguá. Hice todos mis años de estudio, o sea, de escuela, acá en la escuela 38, donde estamos en este momento. ¿Nos contó entonces? Sí, me crié acá y hace unos años que me fui. ¿Para dónde? No vivo más en Paso de las Piedras, vengo a pasear. ¿Y por qué se nos fue del pueblo? En Salto, me fui del pueblo porque mis hijos se criaron y entonces había que darle algo de estudio, y en ese tiempo yo estaba en destacamento Carumbé. La familia del su abuelo, vamos a decir, el doctor, los conocí y los aprecio mucho. ¿Qué edad tiene hoy en día usted? Nunca me voy a olvidar de esa familia. Perdone que me emociono, me da tristeza. Pero, en fin, la vida es así. Entonces estoy contento. Más contento al verlos a ustedes que andan en esto. ¿Por qué me dice que le da tristeza? ¿Qué recuerda? Porque es el lugar donde yo nací. Y, no sé, los lugares cambian. Hay muy buena gente, buenos vecinos. Pero ya estoy acostumbrado a la vida más bien de la ciudad. Entonces cuando vengo acá veo todo aburrido, así. El pueblo distinto, antes usted se sentaba acá y veía un montón de casas ahí para abajo. Era el pueblito, había no sé qué cantidad de casas. Ahí era un comercio mayorista que vivía abierto. Había un señor Perdomo que era el comerciante. Heralio Perdomo se llamaba. Y bueno, y acá habían unas casas que ya no existen más, quedan poquitas casas. Que si no fuera el asunto de las viviendas que hicieron, yo diría que el pueblito estaría casi más muerto que vivo, vamos a decir. O sea, que lo que le ocurre a usted es que le viene nostalgia de lo que vivía cuando usted era más chico versus lo que hoy en día es. Exactamente, eso mismo. En su momento, cuando estaba hablando que había más casas. ¿Cuántas casas, cuántas personas vivían en su momento y cuántas personas viven hoy en día en 2024? Ni idea tengo, pero sé un poquito. ¿Usted no se acuerda, no sabe más o menos cuántos habrán? Viviendas son algo de 19, ¿no? Viviendas, cuando hablamos de viviendas nos referimos a Mevir. Hicieron aproximadamente 19 viviendas de Mevir donde hoy en día vive mucha gente. Sí, sí, es donde hay más gente porque de las casas de la gente que vivían antes quedan unas poquitas, muy poquitas. O sea que nos comentan que aproximadamente no llegan a las 100 personas que viven en Paso de las Piedras. Capaz que no alcanzan a 100 personas, ¿no? Póngale que vivan 100, pero tal vez que no. Y antes, bueno, cuando usted era joven, ¿cuántas le parece que podían llegar a ver o cuántas casas más habrían? Y habrían, cuando existía ese pueblito ahí abajo, del almacén viejo para abajo, habían unas cuantas casitas ahí que hoy no existen más que 3 o 4, pero habrían, no sé, como 30 o 40 casitas tal vez. O sea que dice capaz que había el doble de personas viviendo acá. Por lo menos. Por lo menos el doble, sí. Impresionante. Y bueno, el almacén, yo recuerdo también el almacén acá abierto, era un lindo lugar. Sí. ¿Sabe qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Los negocios vendieron, la gente se fue, Perdomo vendió, se envejeció, bueno, ya no podía seguir más. Compró otro muchacho barrio que era de Tacuarembó. Después barrio también se fue, compró una familia Bordenave, que son los actual dueños de esta parte, según los comentarios, acá donde está la escuela, o sea, del monte para arriba, de la calle para arriba, ahí donde el rancho viejo que yo nací y me crié, y por esta callecita para allá, es la parte que queda de los Bordenave. Y lo demás, se comenta que un señor Oribe Ferreira, que vive ahí, dice que compró esa parte ahí del pueblito para atrás. Y acá compraron, el comercio viejo lo compró una familia de Sousa, que era de la zona de Veras. De Pueblo Vera. De Pueblo Vera, sí, pero ahí más afuera el pueblito, muy cerca, ¿no? Vecino de Vera. Julio César como el emperador. Cuéntenos también de la experiencia, muchas veces uno pasa ahí por el río Orerunguá y se veían muchachas limpiando la ropa, bañándose. Sí. Y es un lugar de playa, es un lugar muy lindo. La gente va mucho al arroyo. Y ya le digo, van ahora con estos calores. Bueno, y usted ve el lugar que es, pienso que lo llevará filmado. Claro que sí, claro que sí. Si se quiere, a esta altura acá podemos decir que es un punto hasta, si se quiere, turístico. Muy sano. ¿Viene gente a visitar para ver el Orerunguá? Vienen, algunos a veces vienen. Yo nomás tengo mis hijos que están en Salto, que a veces vienen con algunas personas conocidas y paran ahí en el rancho y expresamente al monte, al arroyo, es ahí. Vienen a pescar. A pescar, sí, también. No digo tanto a pescar, sino a pasar tranquilo. Es un lugar que usted se sienta y siente el silbido de los pájaros, eso así, todo bien tranquilo, bien lindo. Hace 15 años atrás habían muchachas, gurisas, limpiando la ropa, que hoy en día no se ve tanto. Sí, no por el hecho de que con el adelanto de que hicieron viviendas, pusieron luz, la gente tiene otras comodidades. Por ejemplo, lavar ropa. La gente no va al arroyo a lavar como antes. Esa es la verdad. Lavan en casa. ¿Hace cuántos años es que llegó la luz acá? Oh, ¿cuánto hará? En el 2012 vino la luz. ¿En el 2012? Sí, 2012. Bueno, 12 y 8, 20. Claro, o sea, 28 bueno. 28 años, 28, 29, ¿no? No, 12. 12, 12 8, años. 20. 2012, al 2024, 12 años. Tengo un libro, Gandulia, que lo que hace el señor es agarra las anécdotas antiguas, ¿viste? Sí. Los cuentos de los pueblos, ¿viste? Esas historias que pasan de año tras año, generación tras generación, sí. Que uno ya no sabe si fueron verdad o no. Sí. ¿Qué historia de ese tipo podemos tener acá en Paso de las Piedras? ¿Recuerda alguna? ¿Alguna que le haya hecho capaz a su padre o a sus abuelos? Mis padres, mis abuelos eran todos de acá. Todos los familiares Martín eran de por acá, que yo no los conocí, ¿no? Pero sí, no sé, había un... Ahí donde se ve el baño de ganado, para acá hay unos árboles. Sí. Ahí había un comercio muy antiguo, que yo no lo conocí. Y estoy con 82 años, así que ya vamos a hablar capaz de unos 100 años atrás o más, ¿no? Sí. Ahí había un comercio y una herrería. Y de este lado de abajo había una cancha de carrera que según mi tío arrancaba por allá arriba, donde era un pastoreo viejo de aquellos árboles para arriba, cerca de la zanja que pasa para el campo militar. O sea que vamos a decir de aquellas columnas de la luz que se ven un poco más arriba, donde está aquella columna solita por ahí. Sí. Y venía, corría así al correr del monte, sí. Donde hoy está la cancha de aterrizaje del avión de ahí, de los vecinos del otro lado. ¿Y qué hacían? ¿Carreras de caballo? Hacían carreras y se comentaba que esas carreras duraban hasta una semana, ¿no? ¿Pero carreras de caballo siempre? Carreras de caballo. Y el cabecilla de las carreras era mi tío abuelo, que era el dueño de esa estancia. Ah. Que fue el que creo que medio lo crió y lo llevó, no sé si a Montevideo, creo que sí. No sé de acá para dónde arrancó, no sé. Espera, ¿estamos hablando de Leguizamo o de quién? De Leguizamo, Leguizamo lo llevó el tío abuelo mío este, que vivía ahí. Bueno, para... Tío abuelo porque Rafael Martín era el dueño y era hermano de mi abuelo. Para contar un poco la historia de Leguizamo, porque acá usted la sabe, la conoce, pero capaz la gente que está mirando no sabe y no entiende. ¿Quién era Leguizamo? ¿Él nació acá? ¿Cómo fue un poco? Bueno, según los comentarios, como yo le dije antes de empezar la entrevista, Leguizamo yo no sé si nació acá en Paso Las Piedras o si nació allá arriba en Puntas de Arerunguá. Pero según los comentarios parece que él vino a la escuela y está acá a aprender. Acá mismo. Acá. Es lo que se comenta. Y bueno, de ahí se habrá hecho muchacho y tal vez mi tío abuelo lo empezó a conocer o lo llevó, medio se crió ahí con ellos, no sé cómo fue. Así que gracias al terreno que lo hacían carreras de caballos, él empezó a entrenarse en eso. Yo pienso que sí, que sería en eso. Y de ahí salió Leguizamo famoso. El famoso que sale de Paso de las Piedras y hoy en día hay una bebida Leguizamo más. No, si mal conozco. No me equivoco, es caña. No la conozco, nunca lo vi. Tenemos cómo arrancó don Leguizamo acá en Paso de las Piedras hasta hacerse una figura muy famosa en nuestro país. Sí. Bueno, y arrancó acá más o menos así como le estoy contando que... El resumen es lo que sé por los comentarios de la gente mayor que yo. Algunos que hasta lo conocieron como mi tío, que era otro bandido carrerista como era el viejo este que lo crió Leguizamo, ¿no? Mi tío abuelo. ¿Por qué bandido? ¿Eh? Y bandido le decimos a nosotros la gente así divertida, que le gusta las carreras, el fútbol, yo qué sé. Divertirse, ahí va. Usted era chico, venía acá a la escuela. ¿Cómo era un día por Paso de las Piedras? Y era un día tan lindo como esos que no vuelven nunca más cuando somos niños, ¿no? Porque la niñez uno no se olvida. Yo vivía ahí al lado de la escuela y venía a la escuela, bueno, de acá salía, me iba a casa, de ahí salía, era chico, me iría a pescar al arroyo, iría a jugar al fútbol con los otros botijas, teníamos una canchita de fútbol ahí atrás de la escuela. Y ahí nos entreteníamos, pasamos la tarde ahí jugando al fútbol. ¿Usted no quiere volverse hoy en día a vivir a Paso de las Piedras? Veo que habla con tanta nostalgia de este lugar. Me encanta, pero... Estamos en un lugar que, si se quiere, a mi manera de pensar, bastante aislado. Sí. Porque acá para salir a la ruta 31, que usted tiene un ómnibus que hace el recorrido de Tacuarembó a Salto todos los días, le quedan 15 kilómetros. Y el camino usted lo habrá visto cómo está, ¿no? Sí. Bueno. Después tenemos otro ómnibus que viene a ver a lunes y viernes y son 25 kilómetros de acá. Bueno. Si usted no tiene una conducción, ¿cómo va a salir en una necesidad? Por eso, mucha gente de la que vive acá se queda acá, no se mueve del pueblo. No se mueve, no, para moverse tiene que tener una conducción o pedir a alguno que lo lleve, en fin, ahí. Ya que me nombró allá los militares, sí. Eso es algo que me ha intrigado toda mi vida, lo he visto a la distancia, esas casas rosadas. ¿Quién está ahí? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos entrar? Mire, actualmente dato no le puedo dar ninguno porque yo, como no estoy acá, no tengo contacto con el campo militar. Si es cierto, conozco, he visto a alguno de los muchachos, de la gente vieja que yo conocí, creo que no queda ninguno ahí. Es una estancia, para mí entiendo que es una estancia común y corriente, como cualquier otra, con vacas y ovejas y caballos. No sé cómo está la cría de caballos ahora, pero antes criaban mucho caballo. Y bueno, y los soldados, eso es corresponde, según dicen, a la repartición de remonta del cuartel. Y los soldados viven ahí, trabajan para el campo al final. Sí, es una estancia común y corriente atendida por personal militar. Es el personal es militar. Es militar todo. Pero el trabajo, todo. El formato es todo lo mismo. Es todo lo mismo, sí. Ah. Son todos militares. Sí, cuando yo vivía acá iba seguido. Ah, iba seguido, tenías amigos. Sí, me daba con todo el muchacho ahí, sí, éramos bien colegas. Julio César Martínez, alias el emperador. No, tanto así no. Un placer charlar con usted y conocer un poco más la historia de Paso de las Piedras. Muchas gracias. Leguizamo solo en Cesariz. Che, qué interesante la nota de la chiquilina, ¿viste, Guevara? No, ¿cómo se llama la chiquilina? Recién te dije el nombre, ¿no? Porque hay que citar la fuente. Martínez, Leguizamo solo, Arerunguá. ¿Y dónde estaba el nombre del programa? Recién se los dije, ahora se me piantó. Interesante, ¿viste? Es como viajar escuchar la entrevista. Es como ir al lugar. Yo nunca fui ahí. Y creo que ustedes tampoco, ¿no? No sé, la gente de Argentina que andaba conociendo lugares, che. Los que estuvieron acá entrevistados por el Empalme, Martín y Gladys. No creo que pase el lado, no agarraron. Pero después cuando vuelvan, capaz que van, che. Les quedó pendiente el Sal Si Puedes y Arer un Guache para conocer la historia de los uruguayos más famosos, che. No sé si van a aceptar ellos, viste, porque el argentino dicen que todos eran argentinos. No hay duda alguna, es la muñeca, es su sencillo y gran corazón. Los que triunfan por la cabeza, con gran estilo y con precisión. Leguizamo Solo, ¿tiene sentido la teoría del Gardel uruguayo? Agregando esta data, ya que estamos. Tiene sentido, porque si uno nació en la estancia Santa Blanca, ¿no? Era, che, salís el otro día, hablamos de eso. O con vos, Guevara. Y Leguizamo en Punta de Arerunguá, aunque dice la historia que no se conocieron ahí, eso me suena muy raro a mí. Eso me lo contó el sentencia del hipódromo de Salto en el 2015, por ahí. Está grabado eso y está subido en YouTube esa entrevista. Está, para mí está interesante, ¿viste? Sobre todo para burrero, pero para los que no son, capaz que también les suena interesante. Y el hombre me dijo, los dos son de ahí nomás, 20 kilómetros uno del otro. En el mismo tiempo, ¿no? O sea, son contemporáneos. Pero se conocieron en Buenos Aires. Y ahí yo le pregunto, pero usted, amigo, qué raro, ¿no le parece raro? Y dice, sí, me parece raro, porque está, pero se había ido Gardel, ¿no? Gardel con su origen oculto se había ido para primero Montevideo, después Buenos Aires, ¿no? Y entonces dice que se conocieron en Buenos Aires, en los hipódromos. Bueno, y de ahí viene toda la historia de la canción, esta que estamos escuchando. Detrás va el bulbo, alta la testa, la mano es cerca y el ojo avisor. Sigan corriendo, dobla del codo, ya se acomoda, ya entra en acción. Es el maestro el que se arrima y explota un grito en el sordecedor. Leguizamo Solo, gritan los nenes de la popular. Lo parió, ¿no? Es una linda historia de más que nada para los burreros, para los que manejan el tema turístico de Che Guevara. Cuando tienen que contar esta historia a los extranjeros, ¿qué dirán? ¿Habrán leído algo? Yo pienso que sí, ¿no? O si no, repiten la popular, que es lo más fácil longo que hay. Bueno, nosotros también consultamos en Wikipedia, pero viste que investigación sobre Leguizamo y Gardel no tenemos nada. Me gustaría ir algún día ahí a esa zona de la que describió esta chiquilina en la entrevista con Martín, era, ¿no? De acá fueron unos parroquianos, vos sabés. Yo me perdí ese viaje. Dice que realmente da para pensar, para estar un rato. Fueron unos parroquianos acá, Che Guevara, por acá adentro, por los caminos. Atravesaron el Quehuay Grande, el Quehuay Chico. Y agarraron para el Daimán y por ahí, no sé dónde pasaron. Dice que había un boliche. Bajaron y tomaron una mientras hablaban con los parroquianos. Una soledad espantosa, dice que era, che. Bueno, temática tanguera en la noche del Empalme hoy, 13 de noviembre de 2024, che. Historias de tangueros e inmigrantes. Empalme FM. Thank you. imagino lo que debe ser el barco al llegar al trópico, ¿eh? Y este nene se lo pierde, che. No te aflijas, quedo yo. Mirá, si he hecho bueno en Europa, te vendrás ese pelín. Ya lo sé, gracias, viejo. Te lo prometo, viejo. Pero habrá que cambiar de vida, ¿eh? Ya estoy harto de perderlo todo. Por una cabeza. Sí. En las carreras, cuando dos caballos se trenzan en un final palpitante, cabeza a cabeza, mi dinero vuela. Por una cabeza. Y cuando el corazón pide descanso por miedo de seguir queriendo, los ojos brujos de una mujer que pasa me atan a su palabra. Por una cabeza. Por una cabeza. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Acá tenés toda la otra temática para... La otra temática para desarrollar, che. El Gardel, la nacionalidad y la ciudadanía, que son dos cosas distintas, dice Noche. ¿Vos has leído algo? ¿Leíste lo que yo te mandé, Guevara? ¿Cómo era que se llamaba eso? Yo lo tengo acá, lo voy a checar ahora. Y si puedo, le doy una breve lectura, si me dan las... A ver, mis archivos, lo tengo en tarjeta SD, de CSIM. Fíjate que prácticamente te estoy diciendo cómo acceder. Acá está, mirá. PDF es largo, era lo que yo te mandé. No, esto no es. Quiero leer eso porque justo pega acá como justito, ¿no? Vos lo estabas leyendo, creo que esta semana. ¿Dónde está? Paysandú es corso histórico, ¿no? Debe estar en la otra memoria. Pará un poquito, che. Que ya que estamos con Gardel, pega justito. Se me ocurre ahora esto, lo que pasa. Acá está. ¿Vos lo estás leyendo, Guevara? Si no lo leíste, lo podemos promocionar para otros lectores. Se llama así, mirá. Dos rostros para Gardel. Es un PDF de un artículo muy bien escrito de Nelson Ballardo. Y dice, entre comillas, dos rostros para Gardel. ¿Quién es Nelson Ballardo? Presta atención, Cesariz, vos que te gusta leer, y a la señora Noelia, no sé si está escuchando también. Es un arquitecto profesor emérito de la Facultad de Arquitectura de Montevideo y ex director de arquitectura de la Intendencia Municipal de Montevideo. Representó a Uruguay en los dos congresos mundiales gardelianos. Mirá vos. Congresos gardelianos mundiales, en Cuba en el 88 y México en el 90. Interviniendo en el primer coloquio gardeliano en Quito en 1992 y en el segundo simposio Carlos Gardel en Buenos Aires en el 94. ¿Qué lo parió? Disertó sobre Carlos Gardel, invitado por diversas ciudades del exterior: Bogotá, Bruselas, Buenos Aires, Lima, Madrid, Medellín, Quito y en todos los departamentos de Uruguay. En 1988 publicó su primer libro, Vida y Milagros de Carlos Gardel. Anda anotando, Che Guevara. Anda anotando eso porque después le vamos a pasar lectura, ¿viste? El primero era Vida y Milagros de Carlos Gardel, edición de La República, dice acá entre comillas. Y a partir del 1989, seis suplementos especiales sobre Gardel en el diario El PIS. Mirá vos, esto es de... Ahora, este PDF que yo estoy leyendo es de Alfaguara, anoche, publicado en el 98. Es muy interesante, hay muchísimo para leer. El otro día estuvimos hablando de esto, todo lo que hay para leer. También estuvimos hablando con la Tere de Chile y me decía, a mí me cuesta leer un poco en la computadora, es lo que decimos siempre. Claro, no estamos habituados los viejos a leer en la PC. Dice que lo ideal es una tablet, ¿no? Con la batería. Ahí es más fácil. Pero no hay nada como el libro papel. Che, en la portada del libro este que les estoy diciendo, les reitero de vuelta cómo se llama, Dos rostros para Gardel, de Nelson Ballardo, ya les leí la intro, y dice, a la memoria de Osvaldo Soriano, para quien el Río de la Plata unía y no dividía. Se refiere a este actor de la cultura argentina, del que habla muy bien acá Ballardo. Les leo un tramo más y después los dejo si ustedes quieren. Este material lo tiene Gardel y está online, lo tiene Gardel, lo tiene Guevara. Esto podrá explicar, dice Bayardo, al lector que se aventure en esta lectura, que mi lenguaje, carente pues de todo valor literario, se tiña muchas veces de una pasión casi incontenible por defender una verdad que hoy, a través de los congresos mundiales gardelianos, ha recibido un aval internacional casi unánime y del cual quedan afuera solo algunos, quienes no terminan de entender que es mucho más digno y elogiable reconocer un error que persistir en el engaño. ¿Qué tal, co? Si mi pasión degenera a veces en formas de expresión que la derivan a terrenos oscuros o incluso poco prudentes, es por lo que pretendo justificarla sumariamente aquí, ya que seguramente hará pensar a muchos lectores, y en este caso oyentes, sin necesidad de apelar a José Enrique Rodó o semejantes, que muchos en mi lugar podrían haber dicho lo mismo, pero de un modo muy superior. Bayardo, Montevideo, enero de 1998, che. ¿Qué lo parió? Sobre Gardel. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo. Quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tu carpana, añoro. No sé si al contemplarte, al regresar, sabré reír o llorar. Les leo un tramo más de este artículo de Bayardo y después los dejo. La pueden buscar ustedes, así con el nombre que les di recién. Dice, apenas muerto Gardel, esto fue en el 30 y... no me acuerdo yo, 38, 39... Apenas muerto Gardel, el presidente de Uruguay, doctor Gabriel Terra, reclamó la repatriación de sus restos. El diario montevideano La Tribuna Popular, que nosotros leemos a veces en prensa de época, del jueves 27 de junio de 1935, en el 35 murió Gardel, en su página 20 y con un título que abarcaba el total de las columnas, expresaba: los restos de Carlos Gardel descansarán en tierra uruguaya. Así lo ha resuelto el presidente de la República del Uruguay. Tierra mía, de mis amores, ¿cómo te nombro? En mil noches sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer. Le mandé el PDF a alguno, por si lo quieren leer, che. Si alguien lo quiere leer, que lo reclame. En la biblioteca del Empalme Radio Rock. No hay vida más arrastrada que la del pobre carrero, con la picana en la mano, picando al buen verdadero. Huella, huella, güey, che, viejo Araujo, huella, vos que sos carretero. Está escuchando el viejo Araujo en las cañadas de Melo, che, el que fue durante muchos años carretero acá en la zona del Queguay. Compañeros de mi vida, cuidado con esa zanja, no se le quiebra el pértigo

Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Correa, Correa, recién terminó un partido casi semifinal de juveniles. Ahora me voy a prender a la radio. Recién me pongo con la actualización ahí. ¿Qué cantidad de camiones vos? Ahora voy a seguir escuchando el empalme. ¿Cómo se mueve Macondo? O al menos hace de puente Macondo, ¿no? Muy buen programa, Correa. El tango, ¿eh? El tango tiene su parte, ¿no? De una época de oro y perdura en el tiempo todavía. Las nuevas generaciones no son muy arraigadas al tango, pero nosotros que venimos del interior creo que nuestros viejos escuchaban tango. Al menos el mío escuchaba y bueno, se me prendió algo. ¿Qué te iba a decir? Muy bueno, muy bueno. Vos sabés que yo hace como 4 o 5 años fui al Hipódromo San Félix. Es lindo el hipódromo. Después acá a Maroña fui una vez sola. No soy muy burrero. Pero sí, después iba a Las Pencas, ahí en Pista Mansi, en Guichón. A San Félix fui, sí. Más, te digo, cuando era chico, mis viejos vivieron al lado del Hipódromo de San Félix hasta que yo cumplí creo que 3 o 4 años. Pero siendo grande fui un par de veces a San Félix porque uno de mis hermanos vivía al lado del hipódromo ahí. Es lindo, es lindo. La carrera es linda. Le guisamos con el pulpo. Muy buen programa, Correa. Saludos a toda la barra ahí. Buenas noches. Y sí, ahí a uno... 5 cuadras donde vive mi hija, cerca de la Rambla, ahí donde hay una estación de servicio Ancao, por ahí cerca. Hay una esquina donde ahí está el monumento de Gardel junto con el Joker de ahí. Yo creo que una vez me he sacado foto ahí. Está ahí, viene a ser en el Malvin, ¿no es cierto? Qué interesante, che, estos audios absolutamente improvisados que hemos ingresado a la PC así nomás, como quien no quiere la cosa, porque es de un momento para el otro que se decide la transmisión y a veces no sabemos ni de qué vamos a hablar y justo cayó este tema de Leguizamo, que ya lo habíamos abordado, pero bueno, ahí tenés dos datas, ¿viste? Vos viviste al lado de San Félix, que es el hipódromo, porque los que no son de acá, de Paysandú, también es centenario, ¿no? Es que la afición a los caballos viene con la propia historia del río de la banda oriental, ¿no, che? No digo nada original acá. Pero entonces los tipos lo primero que hacían, antes que la cancha de fútbol, construían el hipódromo. Bueno, vos viviste ahí cerca. Y usted ya descubrió el monumento a Gardel. Mire usted qué bien. Acá no tenemos monumento a Gardel acá. Y te deberíamos tenerlo, ¿no? Acá en Macondo, vos qué decís, Che Guevara, vos que sos del grupo turístico. A mí un presidente de la Comisión de Patrimonio me preguntó una vez qué me parecía instalar un busto de San Martín acá y me preguntó qué me parecía. Yo me excusé de opinar. Che, la gente de la combi viajera, Martín y Gladys, criatura del asfalto, van rumbo a, me dicen acá, a ver, voy a leer bien, si no me equivoco, van rumbo a Andresito, vamos rumbo a Andresito, dice, a velocidad de crucero. ¿Qué lo tiró? Desde que adquirieron esa... esa nave, es una Volkswagen Combi, no pasan los 100 arriba, mejor dicho, pasan los 100. Los que no sabemos dónde están son los de Inmaculata, che. Los viajeros anteriores que nos habían visitado acá en el Empalme. Dos viajeros que nos visitaron, dos grupos de viajeros y, bueno, muchos más, pero los últimos fueron ellos. Sí, lo he leído, dice uno de los oyentes que recibe el PDF Dos rostros para Gardel de Nelson Vallardo. Mirá vos, ¿quién lo tiró? Gente culta acá anoche. Bueno, seguimos escuchando. Tenemos ya la gente online, casi todos. Tengo el aterisco, tengo la palomita enmarcada ya en el captor de la plataforma de noche. Vamos a meterle con estos electrotango porque todos tenemos raíces de inmigrantes. Un poco. Tangueto, inmigrante. Difícil de superar la emisión de con los dos grupos de viajeros que tuvimos acá en el Empalme, ¿no, che? Que ya están subidas a la plataforma Internet Archive, que se ha revivido luego de un hackeo fatal. No sé quién la hackeó, pero fue justo ahí sobre las elecciones de los Yankees, ya andás a ver. Y están subidas las dos emisiones, la de Inmaculata y la de Criatura del Asfalto. Cualquiera de las dos está muy interesante de escuchar con experiencias de viajeros, ¿viste? Viajar es vivir, dice. ¿Quién decía eso, che? Viajar es vivir. Y después estaba el otro pobre hombre que decía, la gente quiere vivir. Y después se murió él, ¿no? Entonces los viajeros y oyentes del Empalme están desparramados por todo el Coño Sur, che. Después de haber hablado con la gente del Empalme. ¿Qué dice este electrotango, che, de un clásico del tango? Empalme FM. mira. ¿Quién sabe si está escuchando ahí del otro lado de Quehuay Chico, che, el amigo Brum? Midland está regresando después de haber hecho su primera intervención en el Senado, che, como senador del ferrocarril de Paysandú. ¡Qué lo parió! Desde Solano García, que no teníamos un tan digno representante, che, en las bancas, che. ¡Qué lo parió! Está volviendo ahora en el Copay, me dijo. Voy a tomar el Copay, no sé si estará escuchando él, si tiene señal el Copay. ¿Tienen wifi, no, che? Deben tener, sí. Che, y después está el Nacho Carbonero, que adelantó hoy el pronóstico. Yo lo tengo por acá, ahora lo voy a mandar. Martín y Gladys rumbo a, les dije, ahí a donde hacen los festivales, ¿cómo es? Andresito. No sé si hay algo en Andresito, o irán a pescar nomás ellos. No sé si vuelven tampoco. El Tocayo en Colonia, che. El Lilota en Tala, Canelones. Acá está la gente de los bienes naturales, mirá vos. Está Sandra en Rosario, che Guevara. Claro, ellos vienen Sandra y Graciela ahora, el 24. ¿Vos sabías? ¿Estás al tanto vos, Guevara? Darwin sugiriera este intérprete. ¿Vos lo has escuchado, che? Es un multiinstrumentista y además un productor de multimedia, en particular de video y de sonido en general. Muy, muy interesante, muy agradable de escuchar, no invasivo, sino más bien descriptivo, che. Diego Hansen lo sugirió en el 21, el 22, Darwin, ¿no? Creo que lo fue a ver algunas veces a la playa. Esperemos que en cualquier momento el Darwin haga contacto de nuevo con el Diego y produzcan algún material. ¿Qué te parece la idea, che, Darwin? Ahí están los teros. Qué lindo, che. Nosotros siempre que colocamos este tema andar, casi nunca lo pisamos, pero hoy, porque hay gente nueva escuchando, queremos recomendarle que después chequeen o escuchen otras emisiones del Empalme donde hablamos de este intérprete, Diego Hansen. Y esos teros siempre nos obligan a aclararle al amigo Brum, que está muy avispa ahí en los cerros de Quehuay, de que son los teros de acá, no son los teros de allá. Uruguaya, harto interesante, como dicen los chilenos ahí del otro lado de la cordillera, harto interesante. Que después pegan un pellizcón o un dulce, está harto dulce y todo así, con harto. Está harto interesante, mucha música experimental, innovadora del Uruguay. Este es un artista bastante consagrado igual, acá desconocido porque acá no salen de del guiso carrero, pero si ustedes chequean un poco lo que hay para escuchar, se van a dar cuenta que hay muchos artistas uruguayos que están emergentes y otros ya casi consagrados como este que estamos escuchando. Lo vemos por todos lados nosotros a Diego Hansen, tocando por todos lados. Realmente es un estilo de música, está dentro del rubro música experimental, pero ya está en el concierto de comercial, digamos, de las radios. En las FM creo que del sur también lo están pasando mucho. Esto fue una sugerencia del Darwin hace un lote de años para el Empalme. Un multiinstrumentista muy interesante. Si pueden, chequenlo, revisen y acuérdense que lo descubrió el Darwin. El Darwin también tiene sus temas y sus creaciones en la plataforma Bandcamp y creo que ahora en otra plataforma, ¿no? No me acuerdo bien cómo eso lo hablamos con el Tocayo. El Tocayo está ocupado. El Tocayo fue quien sugirió este otro intérprete. Mirá, nosotros lo usamos hace poquitos días en un video para que ustedes vean cómo puede haber complementariedad en la música y la fotografía, o en este caso de lo que hacemos nosotros, que es video. Usamos esta pista para mostrar un laguito de acá del departamento de Río Negro con unas aves hermosas, preciosas. Y usamos esta música y quedó como pintada. De esta canción que se llama Adiós de Señor Faraón del disco Piel de Culebra, che, Sarís. Hay que empezar a a escuchar, digo yo, no sé, viste, hay que empezar, siempre decimos lo mismo. Nosotros ya empezamos hace tiempo, gracias a los asesores Darwin y el Tocayo de Colonia y otros, a escuchar música uruguaya de alternativa, desconocida a veces. Hay cosas muy interesantes y otras que te pueden gustar a vos y a nadie más. Y incluso te puede gustar una parte de una canción, como es el caso de nosotros, que les dije, usé esta intro de esta canción para ilustrar un bellísimo laguito del departamento de Río Negro con unas aves hermosas. Realmente véanlo, está eso subido en Facebook, che, en la página, con esta música. Y ahí, con esta música, levantan las garcitas negras y blancas, nadan las nutrias y los patos, una nutrida fauna, lo que es un milagro en medio de un trigal. Nos impactó muchísimo ese marco, reitero, del departamento de Río Negro, que no es habitual, que no dejó de ser habitual en el Uruguay porque nos taparon de árboles. De árboles de eucalipto y de soya, y quedó todo aplastado. La verdad que genera mucha calma. Y vamos a subir un poco ahora porque veo que sigue entrando gente a pispear a ver qué estamos haciendo. Claro, le habrán dicho, mirá que los locos están con otros viajeros. No, hoy no tenemos ningún viajero, no ha venido ningún viajero. El gurú quedó de pasar y de traer un cordero ahora antes de fin de año. Cuando venga, lo vamos a hacer escuchar este. Señor Faraón, contigo el salto. Empalme FM. Salto. Salto se llama esto, también es del mismo intérprete, Señor Faraón, che. Contigo el Salto, Señor Faraón, del disco Piel de Culebra, música alternativa del Uruguay. Che, dentro de la música emergente, pero creo que esta es argentina, ¿no? Que la mandó el tocayo. ¿O al final lo llevaste a Guerre a ver la murga de Barbie o no? No me enteré, no sé qué pasó con eso, ¿eh? La Barbie y la soñadora. Empalme FM. Adiós, galera encantada, adiós, divino tesoro, adiós, magia enamorada, adiós, ilusión de oro, adiós, esquina añorada. Adiós a mí misma, adiós. Adiós a mí misma, adiós. Bajo una luna de Escorpio naciste, murga guerrera, con tu sol de aventurera, rabia encendida del sol, con tu destino gitano, fiesta de jugular errante, bendita sangre de amante, no reconoce prisión, libre como lo que es libre, libre porque te liberas. Como flores primavera en víspera de un amor. Y a la mezquina tristeza combates con hidalguía. Si tu corazón ardiente le gana la guerra fría. Por tus venas corren ríos. La murga del adiós, la Barbie y la soñadora. Y porque siempre te atreves quitándome todo miedo. Mi patria es el mundo entero y mi ser, la libertad. Adiós, candil de los dos. Dice este mensaje, va a ser muy difícil superar la original propuesta de El Empalme entrevistando a dos grupos de viajeros, la de Inmaculata y la de Criaturas del Asfalto. Seguro, pero no está mal la de hoy, ¿eh? Es un poco diferente, más tranqui, más musical, pero tiene lo suyo, che. Pero es verdad lo que decís vos, sí. Las historias de viaje invitan a la gente a salir de la zona de confort, a viajar, che. Ahora van para, como les dije, nunca me acuerdo, Andresito. Van ahí, no sé qué habrá ahí, hay agua por lo menos. Y nosotros estamos con la música alternativa del Uruguay, conociendo, repasando, promocionando. Este que vamos a escuchar ahora es un tramo breve que mandó el Darwin y nos desubicó totalmente. Cuando nosotros pensamos que le había agarrado la onda, minga las pindongas. Mirá lo que mandó, La Cautiva. Breve Darwin, le puse yo. De retorcido vientre y torcido espinazo, de niñez arrancada y a tormento saltada, cautiva de hombres malos, trunca existencia de lamentos, maltrecha soledad pantanos, triste chispita sin viento. Hasta ahí nomás. Dice que era parte de un proyecto que quedó inconcluso, me dijo el Darwin. Me impresionó gratamente, me desconcierta. La Cautiva, Darwin y una chiquilina en la voz que me ha dicho que ha fallecido. ya me voy a acordar el nombre, y tengo que repasar un poco los audios para traer la música de esta chica para escucharla con más tranquilidad acá en el Empalme. Y torcido espinazo, de niñez arrancada y a tormentos atada. Estos sonidos hablan de voces ancestrales que llegan desde el pasado. ¿O no? Perentini, usted que solía cruzar con de como foguista en esa vaporera a toda velocidad hacia Tacuarembó, Cerro del Indio. ¿Cruzaba también por el Batoví o no? Empalme FM. Mundial, el deseo de no estar acá, la densa gana de morir, el entierro de lo que no quiero ser. Me voy para Tacuarembó, allá donde el aire es cantor. Me voy a ver el vato y de cerca lo quiero ver. Vamos a ir a ver el Cerro del Batoví. Bueno, arrancó el estofado. Con dolor, hay dolores con dolor, hay dolores del mundo.

Leguizamo y Gardel, ahí en Puntas de Lerengua, ahí está la zona, porque Gardel está cerca de ahí también. Y muy interesante, hablando con un paisano de ahí, que describió muy bien el lugar, un lugar que nosotros no conocemos a pesar de estar muy cerca. Y ahora tenemos este informe para hablar ya de una isla perdida en el Atlántico. Como Paquita, otra mujer que ha unido vida y canciones es Cesaria Évora. Hace 6 años, un productor musical que vivía en Francia descubrió a esta mujer de 52 años y se enamoró de su voz. Sus 2 primeros discos fueron un éxito discreto, pero los 2 siguientes, Mar Azul y Miss Perfumado, la han lanzado de golpe de su Cabo Verde natal a los escenarios de medio mundo. Cabo Verde es un país formado por pequeñas islas perdidas en mitad del océano Atlántico y cuyos habitantes solo tienen 2 opciones, o emigrar o bien olvidar la pobreza con el ron de caña que sirven en los abundantes bares nocturnos de las islas. Hasta hace pocos años andaba por estos bares Cesaria Évora, que por poco dinero se ofrecía a cantar La Morna, la canción de Cabo Verde, heredada de ritmos africanos y del fado portugués. La Morna es la música de la nostalgia más íntima, de la emigración y la soledad. Yo tenía una idea que si algún día salí de cafar alguna cosa, hacía más. Yo llegué muy tarde na França, mas a partir de um disco que eu gravei, ali que eu apanhei sucesso, disse que eu estou hoje na Espanha, vou para outros países cantar. Não sei, não é sonhar nem, mas passava-me qualquer coisa para a cabeça. Que Cesaria Évora es una mujer recién llegada al éxito se nota en su timidez sencilla, en su incomodidad ante las entrevistas, en su ansia por salir cuanto antes al escenario. Se nota también en la sinceridad de su voz. Canta descalza y es muy difícil que una canción suya nos deje indiferentes, porque sus mornas son el alma abandonada de Cabo Verde. Es muy difícil que una canción suya nos deje indiferentes. Santi Verona, Santi Verona, en Palme, Santi Verona, está de lejos. Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, está de lejos. Verona es sin sal, tapa pañanela en la fundiladera. A toda velocidad, che, Saris, la gente de Criaturas del Asfalto rumbo a, ¿cómo es? El Río Negro, ahí, Andresito. A velocidad de crucero van. Santi Verona. Santi Verona, el salve le dos, si vos cochas. Cambiaron el camión por la combi Volkswagen. No te culpa y que pases coladera, si vos cochas. A la que no conocemos a la gente del camión ahora, che. Vos sí, porque ya la viste la foto ahí, ¿no? Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, el salve le dos. Santi Verona, Santi Verona. En tanto la gente de Inmaculata, ¿dónde andará? También en una van, pero Mercedes. Completamente, ¿cómo se dice? Acondicionada. No dicen acondicionada ellos, dicen, ¿cómo es que dicen cuando la acondicionan? Vandalizada. No, ¿cómo es que dice? Senderizada, no me acuerdo. Yo no soy viajero, no me quedan los términos, che. Está escuchando, che, atentamente en el Tala, el Lilo, que se ha perdido la fiesta de Piñera, de la que hablamos junto con los viajeros. ¿Viste cómo salió ese? Che, está la gente de Rosario pronta para salir en excursión para el 24, vienen para acá. No sé si van a cruzar por acá, el Ernesto no me dijo nada. Che, está el técnico Daniel escuchando atentamente, la señora Silvia, el señor Pepeo, la señora Noelia, el señor Pablín, Maxi, el trompetista. Mirá, vos está escuchando el trompetista. Tenemos que hablar más con el Maxi. ¿Habrá aprendido alguna canción para ponerlo acá? Después de avisarme, che, Maxi. Está Martín Fernández, el artista de Salta que conoció el Darwin y pasamos su música acá. Está el Gurú. El Gurú va rumbo a... no sabemos. Está Jeff desde Cabo Cañaveral. Está la señora Graciela, ya le dije. Heller, ¿en dónde está? No dice. Está el Lagarto del Vertedero. ¿En dónde? En el Vertedero. Está Pablín, los dos Pablines. Está la señora Elvira. Está el señor Pollo. El señor Chile. El señor Brum. Etcétera, etcétera, etcétera. Empalme FM.